Soy Camila. Emití un sonido que te remita a los primeros sonidos que metiste en tu vida. Ah, ah, mamá. Ah, ah, ah, ah, no.